Bienvenidos a este tercer día del reto de 21 días de meditación. Como hemos hecho en los días anteriores, simplemente encuentro un lugar cómodo, acostada, acostado, sentada o sentado. Empieza a tomar conciencia del peso de tu cuerpo, toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia de la temperatura del ambiente, tal y como has aprendido. Y una vez que te sientas presente, aquí y ahora, comenzamos. Hoy vamos a seguir trabajando la presencia, el estar presente. En la última meditación aprendimos a soltar. Así que suelta y deja todos los asuntos fuera de la sala. Suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta. Y siéntete cada vez más y más presente. Peso del cuerpo, respiración, temperatura del ambiente. Activa tu oído. Eso es. Continúa. Y te vas a hacer una pregunta. ¿Quién medita? ¿Quién soy yo? Obsérvate meditar a ti misma, a ti mismo. Si te vieras a ti misma, a ti mismo meditar, es una sensación. ¿Quién piensa, tu mente o tú? Mantente ahí, en el presente, en presencia. Y si pasa algún pensamiento, lo observas. Presencia y observación. Presencia y observación. Respira. Si te distraes, vuelve al peso del cuerpo, vuelve a la respiración y simplemente si piensas, observa esos pensamientos pasar. Sin ser tú esos pensamientos, los pensamientos van y vienen, las emociones van y vienen, tú simplemente observas y te mantienes presente. Eso es, respira. Muy bien, vamos a volver a sentir el cuerpo y empezamos a movilizar dedos de las manos y dedos de los pies. vamos a ir movilizando y poco a poco nos vamos desperezando. Eso es, poco a poco vas volviendo y volviendo y volviendo. Hasta que abres los ojos y vuelves al presente. Así que felicidades por haber superado este tercer día del reto de meditación. Nos vemos mañana.